más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Ya tocó otra vez aquí. Qué pequeño se me ha hecho el descanso. Me parece que me voy a coger otro ratillo más. ¡Hala! Desaparezco. ¡Por fin aparezco yo! Para poner aquí un poco de orden en tanto desmán. Jueves 13 de julio de 1971, edición de la mañana, cuando se levanta la gente de bien. No los chorizos, los mangantes, ni los vividores en general. Los yeyes. Sí, los yeyes, aunque en el 71 ya estaban un poco pasados de moda. Y nosotros los recuperamos, afortunadamente, para nuestra causa. Pues bien, vayamos a temas serios. ¡Captura de presuntos drogadictos! ¡Ah! Barcelona, la Guardia Civil de la localidad de Figaró detuvo en la cueva conocida como Soc de Telbach a dos jóvenes que presentaban un aspecto desastroso, ya que se encontraban allí desde hacía días sin afeitarse ni lavarse, como auténticos marranos. Y llevaban las ropas destrozadas, como vagabundos, y varios amuletos. Al sentirse vistos, subieron a lo alto de una cascada porque fue muy dificultosa su detención. Pero afortunadamente nuestras fuerzas siempre están alerta. Y bien, resultaron ser un individuo que su apellido era Madrid, de 20 años, actualmente en libertad vigilada, y el que ha sido aplicada la ley de vagos y maleantes. Como debe ser. Recordar que en el año 71 no era mayor de edad hasta los 21, 20 eras un menor. Hombre. Y el menor, otro menor vecino de Barcelona y huido del domicilio paterno. Menuda pieza. Según declararon, se encontraban allí viviendo su vida y practicando las llamadas costumbres hippies. ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Había que desinfectarlos. Hace pocos días, una norteamericana, Michelle Clock, Molineu, un apellido un poco francés, que a mí, como que lo francés me da un poco de grima, denunció en la comisaría de policía de San Andrés que la habían drogado tres individuos conocidos como el Madriles, el Bofia y el Charlie, a los cuales solían visitar llevándoles algunos alimentos. Estos tres individuos estaban acompañados de otras tantas jóvenes, dos de ellas fugadas de su casa. Hay que ver cuando se relaja la autoridad paterna. En Madrid, venidas en compañía del Madriles hasta Barcelona, y la tercera llamada Michelle, al parecer norteamericana, que parece ser que vienen aquí lo peor de cada casa. Reconocieron que durante la noche habían tomado LSD y que por la mañana la norteamericana, al reaccionar tras los efectos de la nefasta droga, emprendió la huida, tomó el tren como una loca en Figaro y vino a Barcelona presentando la correspondiente denuncia, y luego se quejaría de que se habrían propasado con ella. ¿Y se lo va buscando? Rebobina. ¿Qué pasa aquí? Ah, sí. Sí, que viene la sección. Lo que me engrandece, sí. Lo que me enriquece personalmente, joder, que de algo hay que vivir. ¡Hostia! Y una vez menos tengo el dudoso honor de presentar la sección de Colocaos, que me engrandece a mí, como vuelvo a reiterar, y denigra a cualquier persona, objeto o entelequia que pueda estar escuchando. También los canarios, los perros, los gatos, sí, y sí, etcétera, que puedan etcétera. Estar escuchando, sí. Y vamos con un recurso fácil. A ver, como estamos un poco así limitados y limitadas, pues ¿qué es lo que te se ocurre? Lo primero que te viene a mano, pues, una yeye. La Conchita Velasco. ¿Qué decir de Conchita Velasco? Que era una yeye. Cuando se conocía como Conchita. Y precisamente vamos a poner un tema de la chica Yeye, que no, tampoco sabemos si se masturbaba con el pie. Podría ser. Pero bueno, ahí va. ¿Quieres enterar que te quiero de verdad? ¿No te quieres enterar? ¿No te quieres enterar? Yeye, que te quiero de verdad. Yeye. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré. Yeye, porque no te quiero ver. Yeye. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica yeye, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica yeye, una chica yeye, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, yeye, que te quiero de verdad. Yeye. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica, yeye. Que sea tu chica, yeye. Que sea tu chica, yeye. Que sea tu chica, yeye. Búscate una chica, yeye. Que tenga muchos ritmos y que cante en inglés. Kurratuaren gainetik minaren zalantzaren gainetik altxatuko dira. Roban las cenizas de un muerto al confundirlos con cocaína. Hostia, también unos putos amos. Sí, ya empezamos con la sección de los choris tontos. Sí, y bueno, de gente muy estúpida en general, que merece, que son... O sea, gente, todo es mentira. Claro, son carne de cañón. Sí, sí. Pues bien, ese no fue el único error que cometieron. Y es que la policía dio con ellos porque no se les ocurrió otra cosa que activar el modo de juego online de una consola que también se habían llevado de la vivienda, lo que sirvió para rastrear la dirección IP. Oh, pues vaya, ¿eh? Qué chicos más tontainas. Claro. Tres adolescentes de 15, 16 y 17 años robaron las cenizas de un fallecido al confundirlas con cocaína. Esta increíble historia ha sucedido en la localidad de St. Peters, en Missouri, Estados Unidos. Los tres jóvenes ladrones habían planeado hasta el último detalle del que era su primer robo en una vivienda. Pues se notaba, ¿no? Que eran un poco novatos. Sí, pero la experiencia les hizo pecar de pardillos. Y aquí tenemos la foto con tiene una los ojos pixelizados. Sí, pero igualmente, a pesar de que los ojos están pixelizados, ya se intuye, tío, que tiene una cara de panoli, pero... Total. Pero bastante importante. Sí, un prototipo, tío. Estos tres chicos forzaron la puerta de la casa en la que entraron a robar, según indica el informe policial en el que se recogen los detalles del robo, y como indica el diario Daily News. Los jóvenes e inexpertos ladrones se llevaron todo lo que pillaron a su paso, tanto cosas valiosas como otras que no lo eran en absoluto. Se hicieron con una Xbox 360, pero también se llevaron algunas recetas médicas del dueño de la casa, por si eran droga. Claro, por si acaso. Y la ceniza, ¿no? Parece ser. También. Sin embargo, lo más raro de todo es que también se llevaron con ellos el recipiente que portaba las cenizas del difunto padre del dueño de la casa. Resulta que los chicos pensaban que en el recipiente estaba lleno de cocaína. O sea, qué imaginación tenía, ¿no? Sí, ¿no? Sí. La vieron blanca y tal, y dijeron, nada, sí, y mira. Sí, era lo más normal, ¿no? Claro. Así que, al darse cuenta de su error, se deshicieron de las cenizas por la ventanilla del coche. Pero ese no fue el único error que cometieron. Y es que la policía dio con ellos porque no se les ocurrió otra cosa que activar el modo de juego online de la consola que habían robado, lo que sirvió para rastrear la dirección IP. O sea, que ya sabéis, los choris que nos estéis escuchando, no lo hagáis porque os pueden rastrear por ahí. Y porque cualquier otra cosa que hacéis, y no llevar los móviles por ahí. Claro, y no hacerse selfies en el lugar del delito. Sí, hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. Pero bueno. Ya sabes que las cenizas pueden colocar también, ¿eh? Sí. Pues vamos ahora con un reality show en Sudáfrica. Pues bien, unos ladrones asaltan a un periodista de televisión durante una conexión en directo en Johannesburgo, en la capital de Sudáfrica. El asalto se produjo mientras el reportero cubría la llegada del presidente de Zambia a Sudáfrica. ¿No queréis reality show? Pues tomar. Asalto en directo. Toma ya. El reportero de la televisión, de la SABC, es SABC, fue asaltado junto a sus compañeros de equipo por cuatro ladrones mientras informaba en directo desde Johannesburgo. El incidente grabado por la cámara de la SABC se produjo cuando el periodista Buyo Momoko, no sabemos si tenía muchos mocos, tenía que venir el humor asesor. El humor del asesor. Estamos en rebajas, las neuronas patinan. Pues bien, estaba haciendo un directo desde un hospital en Johannesburgo, el martes por la noche. El periodista estaba ahí para cubrir la llegada del honorable presidente de Zambia, Edgar Lungu, a Sudáfrica, donde se le debía someter a una intervención quirúrgica. Momoko fueron asaltados por cuatro hombres. En las imágenes solo se ven dos imágenes, que aquí tampoco yo las puedo ver, que les querían quitar los teléfonos móviles y los ordenadores. Los anillos de oro y todo eso, todo clásico. Al menos uno de los ladrones estaba armado con una pistola. La grabación muestra como el reportero está ante la cámara. Uy, la puerta tiene vida, se ha cerrado sola. Acá hay espíritus. Cuando pasan por detrás suyo dos individuos que inmediatamente se dan la vuelta. Acto seguido, los dos individuos comienzan a asaltar al periodista, al que se puede escuchar diciendo: ¡estamos siendo asaltados! El reportero relató que el ladrón quería el teléfono y como no se lo daba, llamó a otra persona que tenía un arma, a quien le dijo: ¡dispara a este perro! O sea, que tuvo el clásico argumento convincente para que le donase su móvil. Claro. Sí, es un arma para convencer muy efectiva. Así que le dio el teléfono, claro, ante esa tesitura. En su cuenta de Twitter, Momoko escribió tras un incidente: estoy sano y salvo. ¡Hala! Que lo sepáis. Pues bien, vamos ahora con un tema. Pondremos un tema de Crank titulado Carruñairas. Sí. Platja, volant sang, descompostos tots els cossos fastigosos formen una gran muntanya. Molta carn, no poden dir que no, viuen entre deixalles, no tenen altra opció, han de ser carronyaires. Les infanteses han trobat condenats a viure a l'abocador. La pudor, menja't tot, potser cervell, potser costelles, o qui sap si un bon pulmó. Són els nens perduts, infants foragitats, els que no vol ningú, i es troben atrapats. Fugir tu poble, amurallats. humanitat. Són una escòria, són els nens desemparats. Són els nens desemparats. Gizakia! Begira inguruan, ez duzu nabaritzen. Nire mila kanalorra, nire mila kanalorra, nire mila kanalorra. Giratzen da norbai. Jamalurra! Nire bina! Jamalurra! Nire bina! Jamalurra! Nire bina! Baite zaitugula! Jamalurra! Ilma! Jamalurra! Ilma! Jamalurra! Kim Jong-un luce en el peinado al estilo Frankenstein. Es muy hortera, tío, el tío este. Sí, sí, es. A pesar que le tenemos un grandioso, grandísimo respeto, pero... No, hombre, lo queremos, como claro, es nuestro amado Liller. De hecho, lo tuvimos a su amigo... Al catalán. Sí, al catalán, que es el de Chagos, algo así. Sí. Lo tuvimos también como avatar, como en el Facebook, el programa. Sí, sí, sí. Ahora tenemos a Kissinger, que es sí. un coleguita también. Sí, siempre estamos con la gran gente. Claro. Pues bien... El líder norcoreano luce nuevo look y la red se llena de memes. El hermetismo del régimen norcoreano convierte en noticia cualquier novedad que logre ser el líder de sus fronteras. Y esta vez lo noticioso es algo tan superficial como el cambio de peinado de su líder, Kim Jong-un. El tercero de la saga, hay que recordarlo una vez más. Sí. La dinastía. El líder norcoreano ha lucido un nuevo look en la reunión del Departamento Político del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Pyongyang. Los cambios son en principio mínimos. Ahora el pelo asciende con más volumen, con una forma mucho más trapezoidal, al estilo Frankenstein, y destacan además sus cejas cada vez más imperceptibles. Y es feo, ¿eh? Sí, la verdad. Es feo. Feo y hortera. Sí. Ahora tengo una foto delante y yo no entiendo cómo se ve guapo con este peinado. Bueno, ¿quién le va a decir la contraria allí? Nadie. ¿Acaso alguien le va a decir lo contrario? Si puede salir con traje de payaso y nadie se reiría, nadie sí. diría nada. Sí. ¿Ves? Claro, es lo bueno que sí. tiene ser el gran líder sí. de un y país. La, ¿no? Y la suerte que tienen allí, que todos opinan de la misma manera. Claro. Sí. En los referéndums sale un 100% de. 100% absoluto, cero votos en contra, cero abstenciones. Claro. Eso sí que es apoyo total. Hombre, y tanto. Sí. Y ahora nos vamos a Suecia, donde ocurren cosas como esta. Pues cobraron subsidio por discapacidad por su adicción a heavy metal. ¡Toma ya! Aquí en la foto sale la imagen de un concierto de heavy que salen tres heavyatas clásicos y tópicos con la pose de heavy. Uno de ellos pues ya no tiene nada de pelo, pero aún así tiene su pose. Y sus greñas, sí, ¿no? Sí. A pesar de que esté no, calvo. Hay uno que no. Totalmente está también rapado al cero. Pero oh. eso se le ve en su pose, ¿eh? Ah, ya se sabe que... ¿La pose es sí, heavy? El que es heavy lo es para siempre. Hombre, claro. Pues bien, un tribunal de la justicia sueca ha reconocido que la obsesión de Roger por el heavy metal le impide llevar una vida normal, por lo que comenzará a cobrar su subsidio por discapacidad. Está bien eso. Un ciudadano sueco llamado Roger ha conseguido que un juez de su país haya determinado que su obsesión por el heavy metal, como vuelve a reiterar otra vez, le impide hacer vida normal y conseguir un trabajo a jornada completa. Claro, es lo que tiene el heavy. Te pasas todo el día escuchando el heavy y no te da tiempo para más cosas. Claro, claro, es que sí, yo encuentro que este chico tiene razón. Sí, sí, y es muy estresante. Y es muy estresante ser heavy, o sea, todo el día. Ser heavy todo el día, sí. O sea que el chaval pues que pida un subsidio por discapacidad, pues me parece pues sí. muy lógico y muy normal. Pues porque este chico pues se esmera día a día, sí. Lo da todo por el heavy y sí, hasta claro, su última gota de sangre. Y si hace falta, sí, sí. Si es menester. Y claro, pues eso le impide llevar una vida pues de trabajo, una vida de pagar impuestos, de pagar. Y aparte que no se puede hacer, no se puede claro. hacer una vida normal todo el día haciendo una pose de heavy y moviendo así la crisis, así, de un lado para otro. Claro, ¿sabes? Ahí está. Sí, y haciendo los cuernos con los dedos. Así como puedes agarrar las cosas. Es muy sacrificada la vida, sí. La vida heavy. Sí. Y luego la voz también. Claro. Supongo que hablará con voz heavy. Hombre, evidentemente. Y con el grito heavy. Y en su eco, que queda mejor aún. Claro. Al parecer, esto es algo que este sueco de 42 años lleva bastante tiempo persiguiendo. Así que se puede decir que su peculiar sueño se ha hecho realidad. Vivir del heavy. Sí, sí, heavy. Me gusta el heavy. Me gusta ilusión. El heavy, sí. De esta manera, y después de pelear duramente en los tribunales, Roger cobrará un subsidio por discapacidad de 400 euros. Y tal como han explicado varios medios locales. Bueno, 400 euros es que para un heavy no le da ni siquiera para un concierto de ACDC. No. Y ni de los Maiden. No. Sí, entre lo de la entrada y luego ese día que no falte de nada. Que no falte de nada. Sus birras y tal. Claro, sus birras, cosas, sus drogas y sus cosas. Pues claro. Claro. De hecho, medios han citado una sentencia que recalca que la obsesión de Roger, que siente por el heavy metal, no le permite llevar una vida tan normal como desearía. Hombre, pues habría que hacer la prueba y también pedir un subsidio por ser un punky, ¿no? No, eso de me pro, parece ¿no? que no, que está más penado, ¿eh? Eso está más penado, ¿no? Eso no te dan subsidio. No, un subsidio, no te digo que subsidio, pero igual te dan hotel. La sí, pensión ¿no? completa, eso sí. O te da pensión completa, sí. ¿no? Con sí, rejas. Al menos techo y comida de rancho, pues sí. Claro. No, pero es que no me refiero a un país como España, ¿eh? Me refiero sí. a un país más del norte. Sí. Que aquí ya se sabe que aquí te guste el heavy, te guste el flamenco, sí. te guste el hip hop y lo quieras alegar como discapacidad, aquí te dice, mira, chaval, chaval. Chaval, que para robar ya estamos nosotros para chupar. Que claro. Que no todo el mundo podemos hacer estas cosas. Ahí joder, está. Venga, ahí se vete nota vete a Suecia. Las diferencias norte y sur. Sí. Espera, que aún no hemos acabado. Al parecer, por culpa de su adicción a este género musical, Roger no puede desempeñar un trabajo sin someterse a intensivas sesiones de heavy. O sea, ahí, supongo que con los cuálmas, con los cascos estos cantosos ahí, con a heavy a toda hostia. Cuando claro. llegan algunos se enterada. Bueno, sí, claro. sí. ¿Tienes que hacer tal cosa? Pues no. Que estoy escuchando heavy, tío. A ver, que... no te escucho. A ver, tú, chaval, poniendo caso que esté currando. Sí. A ver, tienes que hacer esto. Y digo, no. No lo voy a hacer sí, pues porque estoy escuchando heavy. Okay. Y además no te oigo. Sí. Seguro que quien más y quien menos no ha podido resistir la tentación de ponerse un poco de música cuando está en la oficina. Y quienes tienen profesiones que les hacen trabajar sin compañía, seguro que encuentran en los auriculares su mejor aliado. Sin embargo, parece que el Roger es un caso bastante extremo. Llevo 10 años intentando que se reconozca mi situación como una discapacidad. Hablé con varios psicólogos que determinaron que padezco una situación de discriminación. Claro. Ha explicado el hombre en unas declaraciones recogidas en un semanario británico. Ahora que parece que por fin han reconocido su problema. Pues yo estoy de acuerdo 100% con este chico. Sí, sí. Es muy duro ser eso. Es muy duro ser heavy. Sí, sí. Muy bien, ahora para celebrarlo vamos con la sección Giri. Vamos a poner a los Black Tax con la canción End of Days. Vende uno de sus testículos para comprarse el coche de sus sueños. Espera, perdona, primero iba yo. Porque luego esta está relacionada con un tema que pondremos. Bueno, esta la leeremos después, que tiene su miga. Vale, vale, primero esta. Otra que también divertida. De un ejemplo práctico de reciclaje. Se roba un radar y lo vende como chatarra para pagar la multa. ¿Ves? Ah, bien hecho, claro. Autogestión. Claro. Se lleva un radar en la localidad de asturiana de Tremañes para venderlo como chatarra, según un comunicado oficial de la Policía Nacional Los Maderos. El suceso, a mediados del pasado mes de febrero, después de que un camión colisionara contra el radar de la avenida de la Jubería y provocase importantes daños en su estructura. Esta situación la aprovechó este héroe popular, como aquí lo autodefinen, que se percató de la inestabilidad del aparato y se lo llevó durante la noche para darle una mejor utilidad, desguazarlo y venderlo, camuflado entre otras piezas. Explicaron los dueños de la chatarrería donde fue vendido. La denuncia... Esto está muy bien, mal redactado, no tiene ni puntos ni comas. Pero ¿qué sí, narices? Hombre, claro. Redacta estas cosas. El asesor. Sí, sí. Sigamos. Explicaron los dueños de la chatarrería donde fue vendido. La denuncia interpuesta puso en marcha el dispositivo y tras numerosas indagaciones, agentes del grupo segundo de la brigada de la policía judicial lograron identificar y arrestar al presunto autor. El radar que se llevó para ser vendido al peso está valorado en más de 5.000 euros. La investigación continúa abierta para determinar si el principal sospechoso habría contado con la colaboración de otras personas para introducir el radar en el vehículo que lo transportó como Pac-Man y Robin y se ha convertido en la pareja de héroes en las redes sociales. ¿Ves? Una forma útil y razonable pues para pagar una multa. Una multa que te han puesto por un radar. ¿Qué haces? Pues te lo mangas y luego lo destrozas y lo revendes. Reciclaje aplicado. Ahora sí vamos. Ahora sí, ahora leemos esta noticia. Vende uno de sus testículos para comprarse el coche de sus sueños. ¡Ole! Ahí estamos, con un par. No, este en este caso tiene un par. Con medio par, perdón. Con medio uno, par. Con uno. Con medio par. Este hombre, si es que puede decir que su coche, sí que puede decir que su coche le ha costado un huevo, porque es, pero es que es de verdad. Qué gracioso, ¿eh? Ha tenido que vender uno de sus testículos para comprárselo. Ahí estamos. Otro inteligente de estos. Mira, sí. Mira, aquí tengo una foto de su cara. Ya con la cara lo dice todo. Sí, es que tienen cara de eso. Yo veo ese tío, o sea, lo veo en imágenes y ya te lo crees todo. Y este tío vende su testículo para comprarse un coche. Sí. Se llama Marcos Parisi. Y el coche de sus sueños es un Nissan 37 OZ. Pero al parecer se le escapaba un poco de sus posibilidades económicas. Este hombre pasó mucho tiempo añorando el coche de sus sueños hasta que se hartó de esperar y se puso en acción. Que vale, que era pobre y no se lo podía permitir. Pero ¿quién le dice a él que no puede acceder a este sueño americano? Tomó la decisión de donar uno de sus testículos a la ciencia para que sea usado en la experimentación. ¿Ves? Decimos, hizo una buena obra. Claro. ¿Qué más queréis? Sí, sí. Bueno, no fue una donación, fue una transacción económica, en realidad. Fue una venta. Su testículo vale 35.000 dólares, alrededor de 25.700 euros. Está bien pagado, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, estoy viendo una foto del coche y parece el coche del Fantástico. Sí, lo veo muy adecuado a su mentalidad. Sí, muy adecuado, sí. Seguro que va vacilando por ahí de coche, sí, sí. Diciendo, soy el crack de la carretera, sí, con el super mega coche. Y así se convierte por unos breves minutos en miembro de la Yes Pobre. Sí, sí, este sí, que seguro que al final se lo va a tener que vender porque... Y al final va a tener que vender su otro testículo. Claro. Para cuando se le joda, para pagar las reparaciones. Porque claro, los coches, porque luego los se jode cualquier reparación y eso es carísima. Claro. Sí. Ya estoy viendo que tiene poco futuro su segundo testículo. Sí, porque ya una vez empiezas con uno, sí, pues sí. Ya el siguiente ya... Bueno, y el siguiente paso ya será el pene. Sí, claro. Lógicamente. En fin. Y vamos a dedicarle con todo nuestro cariño un tema. Pues que viene niquelado. Sí, sí, para sí. Este individuo. Vamos a poner un tema de Death con dos. ¡El coche! ¡El coche no! Hacedme lo que queráis, pero el coche no. We'll be right back. mis mejores ocurrencias, haz las tuyas y ponme en evidencia. No voy a culparte por hundir mi carrera, por mi gasto seguido que me linchen en la presa. Apaga las tumbas de mis antepasados y píntales bigote a las fotos de mi álbum. Hasta mi norredo de molino al cuello. Haz que tu gato se coma mi jilguero. Ponga aquí noche fúrico mi bote de colonia. Y si se te antoja, llámame la boina. Pero anda, te conozco. No te equivoques. Hagas lo que hagas, no me rayes el coche. No, el coche no. No, no, el coche no. No, no, el coche no. No, no, el coche no. No, no. Eres de Rusia, no quieres hacer el servicio militar. ¡Fúmate un porro! Sí. Un porro insumiso. Vaya. Para que luego digan que está mal eso de drogarse. Pero es que estos en Rusia es que también se les va un poco la flapa porque... Vamos a ver. Un porro no discapacita a nadie para hacer el servicio militar, pero sin embargo para ellos sí. Pues joder, pues entonces la juventud se liará a fumar porros como locos, ahí ¿no? Estamos. Para no hacer la mili. Pero es que les está haciendo un favor. Les está haciendo un favor, sí. Entonces aplaudimos esta medida. Sí. Pero quiero decir que si yo me pongo en su lugar y son bastante imbéciles, ¿no? Pero bueno. No, mira, peor para ellos. Ya se sabe lo que es la inteligencia militar. Claro. Bien, Rusia. Los reclutas rusos de la región de los Urales han inventado una novedosa y sorprendente manera de intentar eludir el servicio militar. Llegar a la caja de reclutas bajo el efecto de las drogas. Así los empleados de una de estas instituciones de la región quedaron perplejos al darse cuenta de que cerca de 100 jóvenes habían fumado marihuana antes de acudir a la oficina de reclutamiento. ¡Qué casualidad! La jefa del comisionario militar, Lilia Karchenkina, subrayó que es la primera vez que se enfrentan a una situación de esta índole. Estamos seguros de que es algo propio solo de los reclutas de este año. Los jóvenes toman drogas a propósito, esperando... Que esto les ayude a evitar al servicio militar. ¡Ole, ole su deducción! De la militar. Ha llegado ya solita. Qué esa listos conclusión. Son, ¿eh? Sí. Ha llegado a eso, ¿eh? Es impresionante. La humanidad acaba de dar un paso. O por lo menos este. Sí. Bueno, esta, que es una jefa. Ahí está. Sí. Bueno, acaba de dar un paso, sí. Cabe mencionar que en Rusia los drogadictos no se reconocen aptos para servir en el ejército. Pero los que toman vodka sí. Claro. Que eso le da más vigor guerrero. Claro. ¿Sabes lo guapo que es tener un Kalashnikov después de haberte trincado una botella de vodka? Es lo más es lo mejor, es lo sí, mejor. Sí. Según Karchenkina, los muchachos fumaron marihuana pensando que de acuerdo con los resultados del chequeo médico serán considerados drogadictos y por lo tanto no aptos para el servicio militar. Solemos enviar a este tipo de reclutas a su lugar de residencia para que allí se realice un chequeo médico adicional. Asimismo, se someten a un curso de rehabilitación en caso de que sea necesario, explicó la jefe del comisionado militar. Pero bueno, conseguir fumando petas, se le hacen otros análisis, pues ya está el trabajo claro, hecho. Que le salga el THC ahí sí, por sí. las orejas. Y para que ya es un la gente que ya es acostumbra a estas cosas, pues no le supondrá ningún tipo de sacrificio, precisamente. Claro. Sin embargo, el hecho de fumar marihuana una sola vez no lo servirá a los jóvenes para lograr su objetivo en este caso. Pues que fumen más. Claro. Claro. Las pruebas especiales revelan si se trata de una adicción duradera o no. Porque se fumen mucho. Claro, tienen que seguir fumando. Claro. Tras el incidente, se ha enviado un representante del Servicio Estatal de Control de Drogas de la región a la caja de reclutamiento en cuestión para realizar una investigación sobre el caso. Yo me imagino yo toda la juventud rusa fumeta ahí. Sí. Venga a fumar. Sí, sí. Y venga a fumar y luego durante todos los días. Y no cada día. Que luego tenga el hambre un... cada día para que le salga en la sangre que tienen sí. contenido de THC a porrillo. Hay que esmerarse, no vaya claro. a ser. Hombre. Hay que seguir con la regularidad. No, por ejemplo, que sabes que del año que viene te va a tocar, pues empieza a fumar ya. Bueno, y para no arriesgarte en caso de que haya control sorpresa, pues fumas todos los días. Claro. Y así ya irás bien. Ahí está. Sí, sí. Sí. Sí. Es como la María sirve para algo. Claro. Marihuana insumisa. Y ahora vamos a poner un tema de último resorte, ya que de momento aún no hemos podido poner algo tóxico, pues pondremos un poco de sucedáneo. Último resorte, cuya cantante, como ya de sobra conocida la Silvia, pues también que fue de último resorte. Y ahora está algo tóxico. Y pondremos un tema también de estos clásicos y también que refleja muy bien todo lo que es la existencia humana. Y no cambia nunca, que es la autodestrucción. We'll be right back. entablamos ya el final, porque ya no tenemos más capacidad no damos para decir más chorradas. De sí, ya sí, estamos sí. ya muertos ya, sí, ya no, cerebrales. Sí, sí. Y aparte no creo que haya nadie que se haya tragado entero este programa, porque sería preocupante. Sería preocupante, sí. Sí, sí. Sí. Pues en todo caso, si hay alguien que ya le vale, pues ahora ya va a finalizar su autocastigo. Y hemos estado tú, yo... Los asesores inútiles. Sí, y todas estas cosas, chorradas habituales, y la coherencia nunca ha estado, ni el rigor, ni nada que se parezca a ello. Pues bien, os vamos a dejar, como no, como unos temas. El primero de ellos es de Exilio, como mucha gente nos quería tener, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, sí. Porque en el peor... Sí, ya. Ya sabemos. Pues bien, el tema Exilio, Días de Furia. Ya está otra. Todo está calculado para que tú ganes más. No te rías de mí.